nuestras voces. Nuestras voces. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. De los barrios donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Y porque el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos para el Sauce, para el barrio Los Hornos. Allí está Iván, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Gaby? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, qué bueno escucharte. Y te vamos a preguntar qué tenés para contarnos del barrio. Mira, estamos trabajando como siempre con las actividades que hacemos cotidianamente de los distintos talleres, pero me gustaría contarte un poco del proyecto que estamos realizando con Giramundo Televisión Comunitaria. Buenísimo. El cual participa ya hace 2 años este proyecto con el asentamiento. Yo, sinceramente, como es mi primer año, es mi primera experiencia personal. Como referente de comunicación del barrio, en contacto con la gente de Giramundo Televisión Comunitaria, pero la verdad que estamos muy contentos, los pibes, las pibas que están participando del proyecto también. El mismo cuenta, digamos, no solamente es con Giramundo Televisión Comunitaria, sino que también trabaja con la Defensoría del Público y con el Colegio del Magisterio, con la idea de garantizar los derechos de la comunicación popular y brindarles herramientas a los chicos y chicas del barrio para que puedan producir contenido audiovisual y para que participen, digamos, del programa en el piso también, y que aprendan a usar los equipos de cámara y salir tanto delante como detrás de cámara. Buenísimo. Entonces, bueno, todo un aprendizaje, y esto de acercar los medios comunitarios a los barrios, esto de apropiarlos, ¿no? Que es necesario. Claro, sí, sumamente sumamente importante garantizar los derechos de la comunicación popular ante tanta malversación, digamos, de medios y de cosas que tanto uh-huh. vos como yo debemos conocer. ¿Y cómo es vivido allí por el barrio, por quienes toman los talleres? ¿Cómo ha sido ese recibimiento de este vínculo con Giramundo? No, generalmente muy bien. Los chicos son gente muy sana, muy abierta a cosas nuevas y siempre tienen la mejor predisposición para trabajar. Algunos de ellos ya conocían a las personas de Giramundo que venían organizando los programas de los años anteriores. Más que nada, todavía no empezamos a rodar, pero estábamos organizando los segmentos, digamos, las secciones del programa y viendo qué podíamos contar, de qué forma, porque la idea es siempre, digamos, a partir de alguna problemática, tratar de contarlo no solo con los testimonios de los vecinos y las vecinas, sino también contarlo en imágenes, lo cual, viste que es un proceso que por ahí es más difícil, el tema de la producción audiovisual, pero para eso también están las chicas del magisterio que nos dan una mano y que están capacitadas también para ayudarnos. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿y cómo continúa este proyecto? Y el proyecto en realidad está estimado para que salga al aire entre octubre y noviembre. Por ahora estamos armando los guiones y viendo qué podemos contar y qué no. Por ejemplo, dentro de las secciones del programa hay una sección que se llama Proyectar, que se trata de acciones y proyectos que se realicen en el barrio, intereses culturales, hobbies, deportes, entre los cuales se nos había ocurrido contar, por ejemplo, que los pibes, particularmente los varones que viven en el barrio, suelen juntarse a arreglar las motos porque es algo que les entretiene, que lo usan como un espacio de para compartir, digamos. Ambos, hay más de uno que tiene una moto, entonces algunos por ahí tienen el deseo en un futuro de ser mecánicos y estaría bueno por el lado de esa sección contar esta reunión que hacen ellos para como una forma, digamos, de de nada, de mostrar estas partes, digamos, de los intereses culturales de los chicos. Buenísimo, entonces allí vamos a seguir seguramente y nos vas a seguir contando lo que va pasando en Los Hornos, lo que va pasando con estas articulaciones, con estos vínculos y seguramente allí también, bueno, lo que vaya sucediendo entre octubre y noviembre cuando también ya tengan finalizado alguna de estas producciones, ¿no? Claro, claro, sí, a medida que, bueno, ya me vas a llamar dentro de un par de viernes, seguramente ya vamos a tener algunas cosas rodadas, filmadas. Por ejemplo, la semana pasada pudimos adelantar un poco de otra sección que se llama Revelados, que la idea de esta sección es trabajar, digamos, algún tema, alguna problemática social, política, económica, de salud, de medio ambiente, o algo que les interese contar a los vecinos, porque remarcamos que los protagonistas obviamente son siempre ellos, y no es que viene, digamos, Giramundo como diciendo, bueno, vamos a contar el barrio lo que nosotros queremos, sino que siempre es... Son los y las vecinas los que tienen los que toman el protagonismo, y la idea de este segmento, por ejemplo, es contar algunas de las demandas o de las problemáticas que vive el barrio cotidianamente con la municipalidad, con la policía, con los servicios de salud. Así que pudimos hacer una linda entrevista a una de las vecinas que nos contaba, bueno, distintas problemáticas que vive ella en cuanto a la luz, el gas, la pavimentación. Y bueno, esto que te remarcaba recién, los distintos problemas con algunas entidades estatales, la cual quedó muy muy rica y muy interesante la nota, pero también está el tema de, bueno, cómo pensamos esto de una manera audiovisual para contarlo no solo con el testimonio de ella en primera persona, en un primer plano, sino que de que se haga más rico, digamos, la producción de contenido. Seguro, bueno, más que interesante entonces. Iván, te agradecemos mucho.